11 y cuarto, tiempo para la actualidad local, nuevamente la sintonía de la mañana, y quedaba la semana de la 11 de la que le hemos hablado con el director de la oficina en nuestra localidad, un asunto de actualidad que queríamos recoger, y ahora vamos a quedarnos con otros aspectos también dentro del tiempo de la actualidad local. Antes, y a modo de apunte, simplemente destacar dos aspectos, y es que ya pueden hacer efectiva la devolución de la entrada para el festejo de la Corrida de la Piel, que quedó aplazado al 1 de mayo en la jornada de ayer, no pudo celebrarse debido a las condiciones meteorológicas, eso por un lado, y luego por otro lado recuerden además también que desde hoy lunes y hasta el próximo 3 de abril, hasta el próximo miércoles, se pueden entregar los trabajos para participar en el certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique, cuya convocatoria ya está abierta para que puedan participar todos los escolares que lo deseen acudiendo al área de cultura del ayuntamiento. Con estos dos apuntes, que sí que no queríamos que se nos quedarán atrás por aquello de el marco de las convocatorias. Vamos a dar paso ahora a informarles de otro asunto totalmente diferente. Vamos a hablarles de la Agenda Joven de Ubrique para la primavera 2019, que comprende diferentes iniciativas que se van a desarrollar destinados a ese público joven de nuestra localidad. Iniciativas que están relacionadas en esta ocasión con el deporte de aventura y que se desarrollaría en diferentes puntos del Parque Natural Sierra de Grazalema, que pueden resultar atractivos, entre ellos, por ejemplo, pues la vía Ferrata de Ronda o Garganta Verde. De estos temas vamos a hablar enseguida con el responsable de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos los buenos días. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la Agenda Joven Primavera 2019 ya está publicada, ya está en la calle, y en esta ocasión se ha decantado por tratar jornadas relacionadas con el deporte de aventura, ¿no? Y todo ello en diferentes enclaves naturales de nuestro entorno. ¿Por qué esa temática? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, la Agenda Joven, pues cada tres meses o cada estación del año, sacamos a difundir por las diferentes actividades que nos trasladan los jóvenes de nuestra localidad, de los diferentes medios que tenemos para comunicarnos con ellos, ¿no? También presencialmente, a través de redes sociales, por email, etcétera, ¿no? Y por WhatsApp. Pues a través de esa información que nos van vertiendo y los diferentes estudios que hemos realizado o encuestas con los jóvenes, plasmando en esa agenda joven por las diferentes actividades que nos solicitan. Por una parte, estamos hablando de una agenda joven que el énfasis más grande son ya al aire libre, porque estamos en la temporada, que ahora ha empezado estas lluvias, ¿no? Pero bueno, estamos en un tiempo que apetece, salir, pasado el invierno, el frío, apetece hacer actividades fuera de lo que es la Casa de la Juventud, ¿no? Y pues en esta agenda joven de primavera, hemos decidido, con las diferentes informaciones que tenemos, tenernos los deportes de aventura. Una jornada de deportes de aventura, en diferentes zonas de nuestros parques naturales, y estamos hablando de cuatro actividades secuenciadas en diferentes fechas de abril y mayo, que pueden invitar, algunos iniciarse en el mundo del senderismo, de la escalada, y otros por simple paseo de recreo, ¿no? En definitiva, dar una visión diferente también a las actividades que se realizan en materia de juventud. También estamos hablando de un concurso de fotografía, también un concierto y también lo que es la parte informativa y también informativa que puede estar disponible para los jóvenes. Uh-huh. Centrándonos más bien en los deportes de aventura, ¿no? El grueso gordo de lo que son las actividades más lúdicas, estamos hablando de la travesía de Arroyo Pajaruco el 13 de abril, la Garganta Verde el 27, la realización de una vía ferrata en Ronda, que es muy espectacular esa vía ferrata, dado el enclave turístico que está, y también paseo en calle en la cola del embalse de los Burones. Eso por una parte. Después, otras actividades lúdicas, como la Primavera Fusión, que cada año, esta es la cuarta edición del Primavera Fusión, también hemos decantado por un grupo de que toca de todo tipo, ¿no? Todo tipo de estilo de estilos musicales y que, bueno, pues espero que sea del gusto de todos y que disfrutemos de una noche musical. Y por otra parte, pues el cuarto concurso de fotografía Gamón Joven 2019, donde, bueno, todos los jóvenes entre 14 y 30 años que tengan perfil de Instagram y sigan el perfil Cis Ubrique, pues bueno, pues podrán participar y 5 fotografías por participante y, bueno, un jurado pues decidirá, un jurado bastante, bueno, cualificado, pues podrá, decidirá pues quién es el ganador o ganadora de este concurso de fotografía. Por otra parte, para informarse sobre las diferentes iniciativas de este tipo, pues una lista de difusión de móvil, pues bueno, todas aquellas personas que estén interesadas en que reciba información de la Casa de la Juventud, a través del teléfono 610-489-147, con el nombre y apellido, pues bueno, podrán pues bueno, informarse de todo este asunto que estoy informando ahora mismo. Bueno, pues eso es lo que compone esta Agenda Joven Primavera 2019, que arranca prácticamente este fin de semana con el Primavera Fusión, ¿no? Que es la primera cita que podríamos encontrar que se va a desarrollar y en la que, bueno, pues vamos a tener ese concierto en el Parque Rafael Alberti este sábado 6 de abril a partir de las 10:30. Sería, por así decirlo, el estreno, ¿no?, de la Agenda Joven. Sí, pues el pistoletazo de salida de la Agenda Joven de Primavera. Y bueno, estamos hablando de, son múltiples las actividades que se ha realizado. También, bueno, venimos arrastrando también de la Agenda de Invierno otras actividades como son la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana, que también, bueno, ahí se realizan diversas actividades y también un espacio de esparcimiento para los más jóvenes de nuestra localidad. Y bueno, viene a complementar también toda la agenda, pues los diferentes programas que actualmente que están en marcha, como el programa Apóyate, para todas aquellas iniciativas en materia de juventud que tengan los jóvenes en nuestra localidad, pues se les promociona tanto el material como los espacios para que, bueno, para que puedan sacar esos proyectos a la luz. Y bueno, en definitiva también hay que apostar un poco por el tema del empleo. En los más jóvenes hay un cierto tramo de edad que, bueno, pues cuesta más trabajo hacer un puesto de trabajo por el tema de la experiencia o, bueno, que carecen de estudios o, bueno, cualquier otro problema que tenga, pues también sea la una de lo que es la Garantía Juvenil, que es un programa, bueno, para dar mayor alcance a los jóvenes de nuestra localidad en materia de empleo. Pues bueno, también está abierto este programa que, bueno, todas aquellas personas que ni estudien, que no estudien ni trabajen en la actualidad, por recibir una oferta formativa, tanto lo formativo como lo laboral, o emprender diversas iniciativas, que bueno, todo aquel joven que esté interesado en este aspecto, pues está la Casa de la Juventud a su disposición. Además, este es un aspecto bastante importante, ¿no?, porque el Centro de Información Juvenil es el único que tramita la inclusión en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Sí que hay distintas administraciones que formulan las peticiones, pero lo que es la tramitación de la inclusión en sí, pues tan solo el Centro de Información Juvenil en nuestra localidad es uno de los centros, ¿no?, que lo tramita. Y en este sentido, pues tiene esa importancia, ¿no?, como punto de encuentro de los jóvenes y como punto de encuentro de los jóvenes también que estén buscando ya salidas profesionales y un acceso, ¿no?, al ámbito laboral, al mundo laboral. Un punto de encuentro, desde luego, importante, como decíamos, de asesoramiento también en todo lo que concierne a esa tramitación en Garantía Juvenil. Sí, nosotros desde el año 2015 venimos trabajando tanto, bueno, la adhesión a los diferentes programas que las administraciones, la Garantía Juvenil viene desde la Unión Europea, especialmente desde el Gobierno de España, de hace muchos años, se acogió, y nosotros como centro en materia juvenil, dado de alta de los 230 que hay en Andalucía, pues bueno, venimos apostando en estas líneas, ¿no?, de asesoramiento y de emprendimiento y de fomento del empleo, pero también venimos internamente pues viendo las carencias que hay a nivel local en materia informativa. También tenemos otros programas. Hay otros programas que también hacen apoyo para todas aquellas personas que, bueno, desde la elaboración de un currículum o las diferentes herramientas para la búsqueda del empleo. en la Casa de la Juventud, todo lo que son los jóvenes entre 14 y 30 años tienen ahí su punto de encuentro, tanto como anteriormente hemos estado hablando de en materia lúdica, ¿no?, y festiva, pero también tenemos otro apartado que también pueden servir para la búsqueda de empleo, de trabajo y de otros menesteres, ¿no? También asesoramiento en materia de sexualidad o cualquier otro tipo de problema que abundan los jóvenes, ¿no? También el bullying, tema de acoso, el tema también formativo de en otros aspectos, que bueno, en definitiva pues intentamos abarcar pues bueno, lo que la atañe esa Casa de la Juventud, que son los entre los 14 y 30 años los más jóvenes. Uh-huh. Sé que también me gustaría incidir en la manera en la que se seleccionan todos estos temas, como tú nos decías al principio, ¿no?, que son susceptibles de interesar a los jóvenes y que llegan precisamente a través de sus propias demandas y peticiones. Y todo ello canalizado a través de un órgano que es el Consejo Local de la Juventud, que se reúne con bastante periodicidad y en la que, bueno, pues cualquier joven que quiera plantear, cualquier aspecto tiene cabida, ¿verdad? Sí, más bien, Asamblea Local de la Juventud. Mm. Se suele convocar, bueno, a petición, una parte a petición por los jóvenes, otra cuando ya vemos que ha pasado bastante tiempo, pues se convoca por la Casa de la Juventud y, bueno, cualquier joven entre 14 y 30 años que esté interesado puede participar con sus inquietudes, sus demandas. Últimamente, pues, todas las tecnologías, bueno, han cambiado un poco todo como lo iniciamos. Hay muchas comunicaciones, mucha información que llega a través del correo electrónico, la página web o a través de la lista de difusión de WhatsApp, ¿no? Cuando nos nutrimos de una serie de cantidad de información bastante relevante e importante por el número de personas, ¿no?, que coinciden, también actualmente, pues, anualmente hacemos un estudio a nivel de centros educativos, principalmente entre 14 y 18 años, que son los que podemos, al estar todos juntos, ¿no?, dentro de un instituto, podemos acceder a la información más fácilmente y más a la mano, ¿no? Y también, bueno, también las necesidades que hay, que nos llegan presencialmente. Con esa amalgama de información, pues ahí se toman diversas iniciativas, ¿no? Iniciativas que son de interés para los más jóvenes. Hay momentos que algunas actividades pues tienen más redundancia en el pueblo, otros menos. Bueno, estamos hablando de que desde que la andadura estamos en esta legislatura, en algunos aspectos, por decirlo de alguna manera, han sido un poco conejillos de India algunas de las propuestas, algunas de las iniciativas o programas que se han puesto, y podemos sentirnos satisfactorios de que han redundado, han tenido bastante auge las iniciativas, ¿no? En definitiva, pues bueno, lo que intentamos es plasmar en el documento de la Agenda Joven pues diferentes actividades, propuestas o programas que, bueno, que están en marcha o que se han iniciado por parte de esta delegación. Y que, bueno, viene a complementar o a poner la punta de lanza en muchos de los aspectos de los jóvenes ubriqueños. Bueno, pues de esa manera se trabaja para poder conformar toda esa agenda joven que cada, de manera cuatrimestral, ¿no?, cada cambio de estación, pues llega a nuestra localidad ofreciendo una oferta lúdica, de ocio, pero también una oferta dentro de lo que es el ámbito cultural y dentro también de lo que sería ya esto durante todo el año, el asesoramiento, ¿no?, a los jóvenes en materia laboral, como hemos comentado antes, o en otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, pues el tema de los corresponsales juveniles, el tema también de la obtención del carnet joven, que son expedidos en la Casa de la Juventud, en fin, todos estos aspectos que, como decían, forman parte del día a día, ¿no?, de la Casa de la Juventud, en realidad. Sí, nosotros lo que intentamos es dar las mayores prestaciones y servicios a través de la Casa de la Juventud, el Centro de Información Juvenil, y también, pues bueno, virtualmente, a través de la página web, pues acercar esa Casa de la Juventud a todos los hogares ubriqueños, los más jóvenes, y que poco a poco esa página web va creciendo, ¿no? Siempre la tenemos actualizada e intentamos pues dar la mayor brevedad de tiempo pues las respuestas oportunas a los temas que nos trasladan los más jóvenes. Y que bueno, está un proyecto que se inició hace 3 años, lo de la página web y a través del servicio y la lista de difusión de WhatsApp hace 2 años escasos, y que bueno, viene a ser una herramienta útil para los más jóvenes de nuestra localidad. Cada día son más las personas que, bueno, a través de las RSS, pues nos damos cuenta de que, bueno, los tiempos han cambiado y hay que ir creciendo con los tiempos. Y en este sentido, pues bueno, todo joven que tenga alguna inquietud, pues tiene ahí su espacio y sus herramientas para poder trabajar o para poder asesorarse. Uh-huh. Bueno, vamos con los detalles, si te parece. Por ejemplo, la Agenda Joven Primavera 2019 recoge, como decíamos antes, esa jornada de deporte de aventura. El 13 de abril, en la primera, sería en Arroyo Pajaruco, después Garganta Verde, la Vía Ferrata de Ronda, como nos has comentado, y los paseos en Calla. ¿Dónde hay que inscribirse? ¿Hay un cupo máximo para poder participar? ¿Hay algunas condiciones que se deben de cumplir para que uno pueda optar a, bueno, pues el desarrollo de esta actividad? Cuéntanos un poco los detalles. Sí, bueno, lo que son en la parte de deporte de aventura son las cuatro actividades que tú bien has mencionado, y solamente lo que hay que ir a la Casa de la Juventud y darse de alta en la actividad que se desee. Sí, hay unas plazas limitadas, pero van en función de bloques, ¿no? Hay algunas que se puede hacer dependiendo del número de inscritos, ¿no? Y por ejemplo, Paseo en Calla serán cuatro bloques de 10 personas, y dependiendo también, pues se pueden aumentar las plazas. Primero lo que queremos es saber cuáles son las personas interesadas en hacer dicha actividad, y en función a eso, pues se van abriendo los grupos, ¿no? Grupos que pueden ir variando por el número de personas inscritas, ¿no? Solamente lo que hay que acercarse a la Casa de la Juventud y inscribirse en dichas actividades. Son actividades dirigidas entre jóvenes entre 14 y 30 años. Joven Dubrique de entre 14 y 30 años, solamente son los requisitos. Y bueno, y que tengan ganas de divertirse. Y bueno, pues inscribirse, solicitarlo más que inscribirse, ¿no? Sí. En la Casa de la Juventud, y a partir de ahí, bueno, pues ya se informarán, ¿no? De todos los aspectos, sí, relativos a horario, en qué consistiría, sí, la actividad y demás, ¿no? Un facilitado, un correo electrónico y un número de teléfono para poner en contacto para decirle la hora y el lugar, ¿no? Exacto, de, bueno, para la recogida, para ir y venir. Bueno, ya más bien lo que sería una preinscripción, ¿no? Una preinscripción, y después ya, pues ya una vez que esté todo conformado los grupos, pues bueno, ya se pone en marcha la actividad los días indicados, claro está. Eso, todos los aspectos prácticos se gestionan a través de la Casa de la Juventud, porque yo imagino que a través de la actividad, bueno, se ocupan de desplazamiento, de todo lo concerniente. Sí, todo lo que solamente se tienen que preocupar estos jóvenes que quieran, que deseen participar en esta actividad, solamente en divertirse, del resto nos encargamos desde la Delegación de Juventud. Exacto, pues un tema también que queríamos aclarar. Eso por un lado, y luego también haciendo referencia al concurso de fotografía Gamón Joven 2019, que alcanza la cuarta edición. En esta ocasión hay diferencias con respecto a anteriores convocatorias. Creo que la anterior convocatoria era a través de Instagram, ¿puede ser? Sí, siempre ha sido a través de Instagram, el concurso de fotografía. Utilizando la plataforma de Instagram, ¿no? Los jóvenes entre 14 y 30 años, que tengan un perfil, evidentemente, y que sigan al del perfil de la Casa de Juventud, arroba Sijubrique, pues bueno, pues entre las fechas del 4 y 5 de mayo, utilizando el hashtag Gamón Joven 2019, que es la forma de detectar la fotografía, ¿no? Vale. Con la temática. Evidente, la temática es sobre la fiesta de la crujida de los gamones, ¿vale? Son 5 fotografías máximas por participante, y bueno, ya, y la notificación de la fotografía ganadora, pues a través de un comentario en la fotografía seleccionada. Y bueno, el único cambio que ha habido de las dos primeras ediciones, que bueno, de la edición anterior, sí, pues utilizamos un jurado experto o alguien con solvencia demostrada dentro del sector de la fotografía, ¿no? Porque este antes hacía a través de la Asamblea Local de la Juventud, pero bueno, después en otra asamblea se decidió que bueno, no fuese así, y por lo tanto acatamos eso que nos transmitió a través de esa asamblea, y bueno, pues por lo visto la última selección que hubo tuvo bastante buena aceptación. Y por lo tanto, pues bueno, hemos tomado esa decisión y bueno, pues ha tenido buen resultado, y en esta pues vamos a seguir con la línea del anterior. El premio es una tablet Samsung, ¿no? Sí, una tablet Samsung Galaxy Tab A. Un premio valorado en torno a 200, 230 euros. Eso te voy a decir, que es un premio atractivo, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que, bueno, pues estén muy al tanto de las nuevas tecnologías y que quieran participar además también a través de las redes sociales en este concurso de fotografía. ¿Cómo ha sido la participación en ediciones anteriores? Pues en torno, más de, estamos hablando de unos 50 participantes, en alguna una media de 50 entre estas tres anteriores, de media 50, 60, dependiendo. Hay algunas que tienen bastantes fallos. Falla en el sentido que no ponen bien el hashtag o no han puesto el hashtag y ya quiere participar. Bueno, ha habido fallos en ese sentido, que bueno, los fallos no los tenemos que ser catalogados, pero bueno, es verdad que es una alta participación. Cada día son más los que participan en esta actividad, porque también, bueno, es una festividad que tampoco se suele ir poco con el móvil en lo alto, ¿no? Porque es una actividad un poco brusca y hay jóvenes que no participan, que no han tratado de poner. Es que para explotar un gamón puede ser que salga el móvil de volea, que me caiga del bolsillo o cualquier cosa. Pero bueno, hay bastante afición a la fotografía en nuestra localidad y gente que le gusta la fotografía o que, bueno, o directamente va por el premio, ¿no? Y suele participar bastantes personas y cada día son más, vamos, se nota desde el primer, la edición a la primera, segunda y la tercera ha ido creciendo la participación. Y bueno, te quería comentar también, ¿no? Porque el concurso de fotografía, unas 50 imágenes que participaron en la anterior convocatoria aproximadamente, me has dicho, ¿qué tal la calidad de estas imágenes? ¿Llegan a al nivel del concurso en el que se selecciona el cartel de un año para otro? Que este llega por otro lado, no tiene nada que ver, pero bueno, seguro que hay trabajos también interesantes, ¿no? Sí, sí, hay bastante trabajo muy interesante. El año pasado fue muy difícil la fotografía ganadora, pero bueno, hay de todo, ¿no? Cualquiera que pueda, que tenga Instagram y que esté escuchando y que tenga Instagram, que se meta y hay de todo, vamos. Sí. Hay de todo tipo de fotografía, bastante interesante y importante que, bueno, se está creando también la difusión a través de las redes, hace de conocer más allá de lo que es el concurso, hace conocer nuestro municipio a través de las redes y eso también es importante. Claro que sí. Bueno, pues con el hashtag GamonJoven2019, se puede participar en ese concurso de fotografía de cara ya al mes de mayo, a la celebración de la Crujía de Gamones, que llegará el próximo mes. Ahora lo que tenemos es el inicio de la Agenda Joven Primavera, con lo más inmediato, el Primavera Fusión, que llegará al Parque Rafael Alberti este sábado con la actuación del grupo Mala Manera a partir de las 10:30. ¿Qué nos queda por decir sobre la Agenda Joven y el trabajo que se está llevando a cabo desde la Delegación de Juventud en este marco? Pues bueno, en definitiva, con el tema de la Agenda Joven, para cerrar un poco, estamos hablando de también otras actividades que se realizan por parte de los jóvenes en nuestro municipio, que participan en la vida tanto deportiva con lo que sería el deporte joven, a través de los diferentes medios y canales que tienen para participar en materia deportiva, con los beneficios que tienen el programa Deporte Joven, de, bueno, los beneficios tanto económicos como de participación en actividades del Patronato Municipal de Deporte, y los corresponsales juveniles, que son los pequeños como decimos nosotros, las reuniones, pequeñas hormigas silenciosas que hacen que se difundan los contenidos de esta agenda y de la Casa de la Juventud entre los jóvenes de nuestra localidad. Son un grupo de 10 jóvenes que, bueno, que altruistamente pues colaboran con la Casa de la Juventud para difundir los contenidos de esta Agenda Joven y de la Casa de la Juventud, y que, bueno, agradecerlo desde aquí, usando las ondas, pues agradecerlo, aunque ahora mismo no podrás estar escuchando, estarán en clase en el instituto, pero bueno, agradecerle pues bueno esta colaboración con la Delegación de Juventud. Son ellos, en cierto modo, también los que dan vida, ¿no?, a todas las programas, acciones, iniciativas que desde la Delegación de Juventud se ponen en marcha y se desarrollan. Bueno, pues sin todas esas propuestas, ese seguimiento, esa colaboración, pues no se podría trabajar, ¿no? Sí, esto está hecho por y para los jóvenes. Todo lo que se promueve desde la Delegación de la Juventud y todo lo que ellos los conocimientos que ellos nos trasvasan, pues por y para ellos, y no, no tendría sentido ni la Delegación de Juventud, ni la Casa de la Juventud, ni el Centro de Información Juvenil. Por lo tanto, ellos son el motor y la fuerza que hace que esto que se mueva. Uh-huh. Pues con ese mensaje también nos vamos a quedar, invitando a participar a todos los jóvenes con ese intervalo de edad entre 14 y 30 años que quieran disfrutar de todas las actividades que se han puesto en marcha por parte de la Agenda Joven Primavera 2019 por parte de la Delegación de Juventud, e invitando a los mismos también a colaborar sugiriendo propuestas y planteando, bueno, pues iniciativas que se recogen, como siempre, a través de la programación de la Delegación de la Juventud y de la Casa de la Juventud en particular. Antonio Martel, gracias por estar con nosotros y por informarnos como siempre. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días.